tonterías, qué tonterías, diciendo que no me quieres, cuando tú me aseguraste que si me voy una vez te mueres. No sé por qué tú te empeñas en decir lo que no sientes. El burro que lleva leña jamás enseña los dientes. Son cosas de las mujeres que nadie puede cambiar. Se ríen cuando las quieren y llora si no se va.